Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Nacida en Paraguay, Berta Rojas ha llevado el lirismo de su arte por todo el mundo, incluido nuestro país, aunque su paso haya pasado inadvertido por los medios masivos, siempre más atentos a lo anglófono. Elogiada por el Washington Post como guitarrista extraordinaria y por el sello Gramophone como una artista de primera clase, Berta Rojas es artista exclusiva del sello discográfico Dorian Recording, con quienes ha editado dos discos solistas, Concierto Latinoamericano e Intimate Barrios. Berta Rojas es licenciada en guitarra de la Escuela Universitaria de Música del Uruguay. Sus profesores han sido Abel Carlevaro en el Uruguay, Felipe Sosa y Violeta de Mestral en el Paraguay, Manuel Barrueco y Ray Chester en los Estados Unidos. Hoy vamos a escuchar el disco Guitarra Adentro, grabado por la guitarrista paraguaya Berta Rojas, con el acompañamiento del requintista Juan Cancio Barreto. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Guitarra Adentro, grabado por la guitarrista paraguaya Berta Rojas, con el acompañamiento del requintista Juan Cancio Barreto. Y a mí mi gente me da ese lugar. Y lo digo con mucho orgullo y con mucho agradecimiento por lo que eso significa. Porque que tu gente aprecie tu trabajo y haga tu arte suyo. Y de alguna manera sienta que tu voz es su voz. Es un privilegio que realmente no lo tiene mucha gente. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, estamos dedicando el programa a dos intérpretes paraguayos, la guitarrista Berta Rojas y el requintista Juan Cancio Barreto. En 1997, la Organización de los Estados Americanos otorgó una beca a Berta Rojas, que le permitió realizar sus estudios de posgrado en el Peabody Conservatory, bajo la guía del prestigioso maestro Manuel Barrueco, obteniendo la maestría en música con honores. En el año 2000, fue declarada la personalidad del año en el mundo de la cultura de su país, que la reconoce como la personalidad más destacada del Paraguay. Su inquietud por la promoción de jóvenes valores del Paraguay la ha llevado a crear el concurso de interpretación de la ciudad de Asunción y en la actualidad es directora artística del Premio Cardoso Ocampo, que se realiza en el Paraguay y con el mismo fin. Entre los intérpretes argentinos, reconoce al maestro Juan Falú como un compositor de tiempo real, porque en el tiempo que toca, compone. También reconoce al Chango Farías Gómez, a Juan Quintero, al sonido de Atahualpa Yupanqui, la voz de Mercedes Sosa y guitarristas como Colacho Brizuela y Luis Salinas. Thank you. Y bueno, ser mujer para mí es desde todo punto de vista un orgullo, una ventaja inmensa. Desde un lugar, ¿verdad? Que es el lugar de aportar nuestra sensibilidad y nuestro universo a la música. Pero en el escenario no te sostiene ser mujer. Para estar en el escenario, hay que ser bueno. buena, en este caso. Si no, no te van a invitar dos veces. Thank you. una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Que uno cuando es joven y también cuando no tan joven está aprendiendo constantemente, ¿no? Y hay maestros que tienen el título de maestro y hay otros maestros que te los ponen la vida en situaciones bien diferentes y que pueden incluso no ser maestros de música, sino gente con la que uno tiene el placer de hacer música y que es un aprendizaje muy grande en el escenario y fuera de él. Thank you. El último álbum de Berta Rojas, editado en Paraguay, llamado Guitarra Adentro, fue grabado a dúo con el requintista Juan Cancio Barreto y ha resultado en un gran éxito con 21.000 copias vendidas, el más vendido en la historia de su país. Precisamente es este álbum el que estamos escuchando hoy aquí. Ellos encontraron en la música no solo un espacio de expresión y de representación de su tierra guaraní. Es por eso que han realizado la gira Mercosur 2005, que abarcó las ciudades de Buenos Aires, Brasilia, Montevideo, Santiago y Ciudad del Este. La repercusión en Argentina se ha limitado a los cultores de la guitarra clásica. A esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical.

Creo que al momento es un concurso nacional que hubo aquí de guitarra. Y como quise ganar el concurso, me puse a estudiar mucho, mucho, hasta que los dedos me sangraran, ¿verdad? Y gané ese concurso, el premio compartido con Renato Bellucci. Y en ese momento yo creo que sentí que el efecto que tiene en vos cuando puedes trabajar con disciplina en torno a un objetivo. Creo que la disciplina es un factor que marca mucho la diferencia entre la gente que logra un suceso en la vida y por ahí la gente que no. Primero, naturaleza. Thank you. El otro integrante del dúo que estamos escuchando hoy es Juan Cancio Barreto, también paraguayo. Comenzó el camino de la música cuando a los 13 años su padre le regaló una guitarra pequeña, un requinto. Durante esa época pudo conocer en los obrajes de Jejuy Guazú a Efrén Echeverría, de quien recibió influencia del folclore paraguayo más depurado y que aún mantiene. Barreto ganó en el año 1968 una medalla de oro al mejor requinto integrando el trío Esmeralda en el Estadio Comuneros. En el año 1969 fue elegido artista revelación por los medios de prensa. Se consagró definitivamente en su instrumento predilecto, recibiendo varios premios cuando formó dúo con Marcos Brizuela. Por esa madera que tuvo vida y que una vez cortada sigue teniendo vida de otra manera. Respuesta. Porque la guitarra te responde a vos como intérprete. Da vida a tu imaginario musical. Y responde también a un público deseoso de entrar a la intimidad de un artista. Thank you. frío que calor. Porque la guitarra es, pues, por sobre todas las cosas, un instrumento de una intimidad, de un calor, de una manera que tiene muy especial de abrazarte, ¿verdad? Y creo que la guitarra se abre a ese mundo de intimidad por ese calor que sabe darte, ¿no? La música, la vida sería un error, destacó el filósofo Nietzsche en sus cartas a Peter Gast y a George Brandes. El presente programa se lo dedicamos a la guitarrista paraguaya Berta Rojas en su álbum Guitarra Adentro, que fue grabado con el acompañamiento del requintista Juan Cancio Barreto. Las composiciones escuchadas fueron Punteada o Cara, de Enrique Coffia, H. Valle y Agustín Barrios, Vía y Yavé, de Carlos Ramírez, La Jornada, de Juan Manuel Acevedo, London Carapé, de Agustín Barrios. Danza Paraguaya, de Agustín Barrios también. Renacer, de Oscar Cardoso Ocampo. Casa Pa, de Agustín Barrios. Un vals para Teresa, de Juan Cancio Barreto. Mariposita, de Luis Álvarez. Estación Pacucuá y Fuerte Olimpo, de Barreto. Nos despedimos a continuación con Recuerdos de la Alhambra, de Francisco Tárrega. Dedicamos el programa al malevo más mentado de Lampa. Chao. Fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, María Celia, Anita, Julieta y Brisa. Colaboradores, Ana y Sofía en Buenos Aires, José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado. Blog y redes, Norma. Corresponsal Mediterránea.